¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de Melómanos, como siempre acompañándolos en punto de las 19 horas con más música que hace y ha hecho historia. Todos los viernes en punto de las 19 y nos está acompañando hoy acá en controles señor Cleo y como siempre en las voces Julio Xicará. E iniciamos nuestro programa con un tema sasazo, pero le cuento que tenemos programa especial, un programa dedicado a la agrupación Gregorian, y que es una agrupación que ha buscado fusionar los cantos gregorianos con la música popular. Así que pues vamos a estar degustando de algunas interpretaciones populares, pero en un formato gregoriano. Interesante, ¿no? Iniciamos la programación con música, la música de Gregorian, el tema Lady in Red, la dama de rojo. Es una canción del cantautor británico-irlandés Chris Burke. El tema fue lanzado originalmente el 20 de junio de 1986 como segundo sencillo del álbum Into the Light, solo que en esta ocasión en una versión de cantos gregorianos. Si iniciamos este programa platicando un poco de esto, la agrupación que estamos escuchando se llama Gregorian y es una banda alemana encabezada por Frank Peterson que interpreta versiones inspiradas en el canto gregoriano de canciones de pop y rock modernas. La banda presenta tanto armonía vocal como acompañamiento instrumental. Muy bien, vamos a irnos con más música y vamos a irnos ahora con un tema también conocidísimo. No sin antes agradecer la sintonía de don Alberto Tizol, que nos está escuchando allá en Totonicapán. Muchísimas gracias. Gracias también por los buenos conceptos al programa Melómanos. Vámonos con el tema My Heart Will Go On y regresamos con más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Come to show you go home. regresamos con más acá a Melómanos. Buenísima la música que estamos programando en esta noche, música de la agrupación Gregorian, los cuales son nuestros invitados musicales para esta noche de 27 de octubre, nuestro último programa para el mes de octubre. Y el tema que acabamos de escuchar es My Heart Will Go On, Mi Corazón Seguirá, que es una canción grabada originalmente y publicada en 1997 por la cantante canadiense Celine Dion como tema de la película Titanic. Fue compuesta por James Horner con letra de Will Jennings. Pero la versión que acabamos de escuchar es una versión propia de la agrupación Gregorian. Bueno, y como ya hemos estado platicando, pues este programa lo vamos a dedicar a la música que ellos han hecho, o más que todo han tomado música popular adaptándola a cantos gregorianos. Y como muchas de las grandes historias de éxito del pasado, la historia de Gregorian también comenzó desde orígenes humildes. Nadie podría haber predicho el nivel de éxito que eventualmente alcanzaría la ingeniosa creación de un hombre. Sin embargo, si volvemos la mirada al principio, antes de los premios de oro y platino y de las millones de grabaciones vendidas por esta agrupación, si nos detuviéramos en cada país visitado, rindiéramos homenaje a cada ciudad tocada y reaviváramos los millones de corazones en todo el mundo que han sido tocados por la emotiva música y los impresionantes espectáculos de Gregorian, descubriríamos que en un momento dado todo no era más que el destello de una infantil idea, la idea de un hombre que tuvo la audacia de fusionar dos mundos separados: la música gregoriana y la música popular. Muy bien, vamos a irnos con más música. Vamos a estar platicando también los inicios de esto, porque este señor, seguramente usted dirá, esta música se parece mucho a la música de la agrupación Enigma. Y bueno, le cuento que este grupo Gregorian tiene una relación bastante interesante con esta agrupación Enigma, pero de eso vamos a platicar en el siguiente bloque. Vamos a irnos con más música, vamos a irnos con más música de Gregorian y el tema Losing My Religion. Y regresamos con más acá a Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Bigger than you. Quiero, Madre Santísima, sentir en mí tu mensaje. Quiero refugiarme en tu amor que me protege. Virgen del Rosario, tu pueblo y TGD te saludan. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Buenísimos los temas que estamos programando en esta noche, una noche especial de viernes, de melómanos, programando música de la agrupación Gregorian y el tema Losing My Religion, perdiendo mi religión. Es una canción original de la banda estadounidense de rock alternativo R.A.M., lanzada en febrero de 1991 como primer sencillo y segundo tema del séptimo álbum del grupo titulado Out of Time, pero interpretado por la agrupación Gregorian. Muy bien, y le cuento que en el año de 1989 un joven llamado Frank Peterson caminaba contemplativamente por el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial en España. Los terrenos del monasterio medieval dejaron una huella imborrable en su alma, acompañado a Frank Peterson mientras caminaba, estaba el débil sonido de la música moderna que se escuchaba silenciosamente a través de los auriculares de su Walkman. Como vivo por el marcado contraste entre estos dos mundos en colisión, la idea inicial de mezclar música gregoriana antigua con éxitos modernos se apoderó de Frank Peterson y el resto, como dicen por ahí, es historia. Ahí es entonces el momento en donde nace eso de escuchar al fondo los cantos gregorianos y decir, bueno, ¿qué pasaría si fusionáramos la música popular con la gregoriana? Muy bien, vamos a irnos con más música, vamos a irnos ahora con un tema conocidísimo, pero antes de eso les recuerdo, todos los viernes en punto de las 19 horas puede escucharnos, y si en dado caso se pierde el programa, pues no se preocupe, nosotros pues subimos nuestro programa a las plataformas Spotify, iVoox y Google Podcast. Puede buscarnos como Melómanos Radio TGD y ahí pues usted va a poder seleccionar los programas que han ido sonando durante todo este tiempo. Vámonos con más música, vamos con un tema buenísimo en su idioma original. Vamos a irnos con el tema Voyage, Voyage. Y regresamos con más acá a Melómanos. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Oh, Continuamos con más acá en Melómanos, programando música de Gregorian y el tema Voyage, Voyage, que podríamos traducirlo como Viaja, Viaja, o también como muchos popularmente la conocen como Vuela, Vuela. Es una canción escrita por Jean-Michel Ribat y fue grabada en 1986 por la cantante francesa Desiree Liss. Fue el primer sencillo de su álbum Francois y se convirtió en un éxito en muchos países de Europa, aunque seguramente muchos la conocimos con la agrupación Magneto. Ellos la popularizaron también, ya que la agrupación, pues el tema ha tenido bastantes covers, pero en su idioma original está en francés. Muy bien. Frank Peterson inicialmente dio vida a la idea de Gregorian por primera vez, bueno, a la idea de empezar a cantar música de este tipo con el señor Michael Cretu, con el fenómeno sonoro mundial Enigma. Aquí es en donde se une Enigma con Gregorian. Y esto ocurrió en su primer álbum con las siglas en números romanos MCMXC, que sería 1990 AD. El álbum apareció en 1990 y rápidamente se convirtió en una historia de éxito mundial. El álbum MCMXD AD fue el número uno en 41 países diferentes y recibió 57 medallas de platino y 45 de oro. En consecuencia, se considera el álbum alemán de mayor éxito en todos los tiempos. Obviamente estamos hablando de la agrupación Enigma, y que fue en donde Frank Peterson, creador de Gregorian, empezó a afinar esta idea de crear música gregoriana, pero adaptándolos a temas populares. Muy bien, vamos a irnos con un doble play, vamos a irnos con más música, vamos a irnos ahora con un doble play siempre interpretado por Gregorian, vamos a irnos con el tema Tears in Heaven y regresamos con más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Continuamos con más acá, melómanos. Nos fuimos con un doble play, dos temas buenísimos. Tears in Heaven, Lágrimas en el cielo, que es una canción del guitarrista y cantante y compositor inglés Eric Clapton y Will Jennings, publicada en 1991, escrita sobre la muerte del hijo de, Eric Clapton, de 4 años, el cual se iba a llamar Connor. Y luego nos fuimos con un tema buenísimo, Wonder of, el muro de maravillas o el muro maravilloso. Es una canción de la banda de rock inglesa Oasis, escrita por el guitarrista y compositor principal de la banda, Noel Gallagher. El tema fue publicado en el año de 1995. Ambos temas interpretados en su versión de la agrupación Gregorian. Muy bien, y le cuento que después de la publicación del álbum, el cual se llamaba MCMXCAD, de la agrupación Enigma, el éxito de Enigma impulsó a Frank Peterson a dar un paso adelante con su idea inicial de Gregorian. Estableció Gregorian como un acto musical independiente. Su primer álbum, Master of the Chant, siguió perfectamente el éxito anterior de Frank Peterson con Enigma. Durante los años siguientes, Gregorian ha vendido más de 10 millones de grabaciones en todo el mundo, con 21 CDs, 9 DVDs y ha alcanzado el estado de premios de oro y platino en 24 países diferentes. Hasta el momento, el repertorio gregoriano consta de casi 300 canciones que van desde música clásica hasta estándares pop y temas rock contemporáneo de los últimos 40 años. Muy bien, vamos a irnos con más, pero vamos a irnos a nuestro corte, y regresando del corte nos vamos a ir con otro tema, el cual es el tema Sound of Silence, y regresamos para seguir platicando sobre más música y por sobre todo también más de esta agrupación Gregorian. Tu seno virginal, como con Jesús hiciste, y al enemigo abatiste, líbrame de todo mal. Adorada Virgen del Rosario, patrona de Quetzaltenango, en octubre TGD te celebra y te saluda. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Melómanos, este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Touch the song. Continuamos con más acá en Melómanos. Estamos puntualizando las 19 horas con 48 minutos. Agradeciendo como siempre toda su sintonía. Un saludo especial a Anita de León que nos está escuchando allá en Trigales. Muchísimas gracias también por esos buenos conceptos. Nos fuimos con más música de Gregorian, el tema Sound of Silence, Los Sonidos del Silencio, que es una canción que se popularizó en la década de los años 60 por el dúo estadounidense Simon R. Garfunkel. Fue escrita el 19 de febrero de 1964 por Paul Simon tras el asesinato de John F. Kennedy el 22 de noviembre del año anterior, como un intento de expresar el sentimiento popular tras el desafortunado suceso. Solo que en esta versión, nuevamente, acompañado de la agrupación Gregorian. Muy bien, ya habíamos platicado un poco de la agrupación Gregorian, que había iniciado su camino con el proyecto A Prueba y Error con Enigma, y luego pues ya lanzó su proyecto en solitario. Y de las producciones de los conciertos reflejan aún más la creatividad individual de Frank Peterson, quien ha producido espectáculos impresionantes en arenas, teatros e iglesias que emocionan a fanáticos y críticos en Europa, Asia, África y Medio Oriente. Casi 3 millones de visitantes han visto a Gregorian en directo en sus conciertos en 35 países. Vivir Gregorian en vivo es presenciar un espectáculo audiovisual que en 20 años nunca ha dejado de provocar una gran ovación del público. Muy bien, vamos a irnos con más música. Vamos a irnos ya, vamos en la recta final de nuestro programa. Vamos a irnos con un tema sasazo, originalmente el tema de la agrupación de Moody Blues. Vamos con esto que se llama Nights in White Satin. Y regresamos con más acá a Melo. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Es de esta manera como vamos llegando ya al final de una edición más del programa Melómanos. Agradecemos como siempre toda su sintonía y como siempre cada viernes usted nos acompaña explorando nuevos géneros y por sobre todo también degustando de la música y por sobre todo la historia de todos estos temas. Nos fuimos con música de la agrupación Gregorian, el tema Nights in White Satin, Noches en Blanco Satín. Es una canción de la banda The Moody Blues, escrita y compuesta por Justin Hayward. Apareció por primera vez como el segmento de The Night en el álbum Days of Future Past de la banda The Moody Blues. Muy bien, y es de esta manera como llegamos al final de un programa más. Agradecemos como siempre a todos ustedes por acompañarnos y para que nos acompañen en todas las ediciones que vamos a tener en el mes de noviembre. Nos despedimos con música, pero por sobre todo agradeciendo a Seño Cleo en controles y aquí en las voces Julio Chicaral. Nos saludamos entonces la próxima semana. Los dejo con un tema de la agrupación Gregorian, el tema Nothing Else Matters. Y regresamos la próxima semana. Pásenla muy bien. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos.